¿Puedo susurrar? Acá se habla cuando es preciso. Si no hay nada que decir, no decimos nada. Pero... si hay algo que decir, primero lo pensamos. Buenas noches, mi nombre es Susana Suárez, soy psicóloga psicosocial. Estamos aquí para tratar un caso que tal vez del otro lado pueda haber alguien que se sienta identificado. Tengo aquí a mi derecha a Beatriz Berlioz. Bonoa. Algunos tal vez lo conocen. La conocen. Digo, conocen a ella y a su familia. Porque en realidad, la verdad es que vos te hiciste una persona conocida a partir de tu padre, ¿no? Sí, claro, bueno. Papá me llevó a... me hizo conocer las luces del arte cinematográfico. Pero eso fue hace muchísimo tiempo. Eso fue hace mucho, yo era chiquita. Bien, ¿qué sucede cuando una persona ya no es quien dice ser? Cuando una persona se alimenta de un pasado que ya no existe. Querida mía, déjame un poquito que me explaye, que cuente un poco de mi carrera. Evidentemente soy muy chiquita y hay cosas que no conoces. No conoces porque no te interiorizaste, no entiendo cómo... ¿Hacés una entrevista sin saber con quién vas a hablar? Esto no es una entrevista, quiero que lo sepas. Acá hay un grupo terapéutico, hay personas dañadas. Está Enrique acá, que es víctima de esa situación. ¿Me puedo explicar lo que está pasando? Acá la señora Beatriz, ella no sabe, yo no sé cómo decirle esto, ella no sabe bien. Explícale esta chica, no sabe que ya no la conoce nadie, no sabe que vive en una pensión. La situación actual, ella no conoce el estado de la quiebra total, no conoce que cayó en el olvido. Ella piensa que sigue siendo una estrella vigente. Bueno, entonces Beatriz, hagamos de cuenta, ¿cómo se sentiría una persona que en un momento de su vida manejó o tuvo un chofer que la llevaba en un Mercedes-Benz último modelo por la ciudad, por todas las ciudades del mundo? Y ahora esta persona tiene que viajar en Mercedes-Benz, pero con un chofer y 30 personas. Primero, ¿y es de qué nos pasa, doctora? Yo que soy la asistente de ella, tengo que llevar el colectivo a todos lados. Bueno, Beatriz, lo que pasa es que tenemos que decir las cosas como son. Ahora yo nos estamos quedando. Que hizo 27 largometrajes, hice papeles extraordinarios, fui aclamada por la crítica, recibí premios en Mar del Plata, en Montevideo. Aquí, por ejemplo, a los hechos nos remitimos. Tenemos un director famosísimo, un joven, ¿no? Un joven talento que no sé cómo quiere en este momento filmar con la señora. Ojalá logre filmar con ella. Lito, lo traje a Lito, que sí, es pero un Lito. Estudiante. Bueno, Lito, usted lo llama Lito. Acá yo lo tengo como Marcelo Visconti. Marcelo Visconti, ¿vos la conoces a esta mujer? ¿Sabés quién es esta mujer? Ella dice que es una estrella. A mí parece haberla visto en Argentores. ¿En el premio Argentores? Sí, debe estar en el año 92, cuando le dieron a la señora el premio Argentores. Gracias, Horacio. Por fin se acuerda de las glorias de mi vida. Sin embargo, en Argentores no se te acredita ningún sueldo, nada por tu labor actoral. Yo estuve ahí haciendo varias labores, también me han convocado para... ¿Dónde vivís, Beatriz? Yo vivo en Barrio Norte. Barrio Norte vivo. Sí, yo. Pero es un piso que nos están rematando porque no tenemos ya cómo pagar las despedidas. Y bueno, estamos haciendo la terapia con la doctora, sí, Beatriz. Por favor, entre razones. Estoy bien, porque vos estás muy acostumbrada, Beatriz, a estar con mucha gente porque has estado en muchos sets de filmación, ¿no es así? ¿Qué tiene de malo vivir en una pensión con otra gente también? ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Nos estamos mudando a una pensión. Yo no voy a vivir en ninguna pensión, Horacio. Yo no voy a ninguna pensión. Yo soy una persona que necesita ser reconocida y vivir la vida como es que una cosa es lo que vos necesitas y otra cosa es la realidad. La gente no te conoce. Entonces por eso vino Marcelo Blito ahora, Marcelo Visconti, que a mí nos pareció una idea genial, una historia realmente muy triste, muy decadente, que puede pegar mucho, que puede tener... Yo tengo una información. Y es que esta persona no tiene obra social. Y lo tuvimos hasta hace dos veces y tuvimos que darle baja de obra social. Es lo más degradante que le puede pasar a una persona que ya está posicionando los 75. Yo estoy perfecta. A ver, Yo estoy muy bien de salud, estoy realmente en un estado óptimo, óptimo para hacer una película. Yo sí, la señora tiene una salud de hierro, pero lo que no tenemos son más medios para sostener nada. Por eso, si acá el señor Marcelo. Su asistente, estás trabajando los honores desde hace cuántos años. Yo tengo que confesar, licenciada. Yo a veces tengo que agarrar, por ejemplo, el Martín Fierro que recibió en el año 89, lo tuve que hacer una subasta. Sí, claro, y lo tuve que vender. Y bueno, Beatriz, lo tuvimos que vender. Si no, ¿quién pensás? ¿Cómo crees que estamos subsistiendo? Quiero que sepas que todos te estamos ayudando. También está el odontólogo Alfredo Rauso, que le agradecemos muchísimo, que te hizo un implante, como era carísimo, te hizo una sola pieza con las divisiones. Me molesta un poquito. Sí, te molesta un poquito, pero eso es para que vos entiendas que ya... Igual le dimos el vestido que usó la señora en una película que había firmado en el 30. Le dimos un vestido, no lo hizo gratis. Bueno, yo quiero que este chico me haga una película, porque quiero volver a la pantalla. Y bueno, yo lo que quisiera saber es, como finalizando esta terapia, cómo va a pagar la señorita esta este trabajo, porque la estamos ayudando, pero yo no trabajo a donar, porque este es mi trabajo, cosa que usted debería hacer. Escúchame, querida mía. Sí, hay que juntar la solución, doctora. Yo tengo la solución. Ay, esta chica me está haciendo una entrevista. Si acá el señor, estimado Marcelo, el director, que va a realizar la película, La Dama Regresa o algo así, y entonces con ese dinero que Beatriz cobre, va a poder perfectamente... La Dama Reina. ¿Cuál es? La dama es un esplendor, la dama es bella... Algo así se llame. ¿Cómo sería, Marcelo? Carta documento a Argentores, primero. Carta documento a Obra Social. Voy anotando todo esto para... Carta documento a la burocracia sindical de todas esas calañas. Yo acá, cuando lo presenté como director, en realidad era el abogado de la... Es un burócrata. Bueno, entonces nos despedimos y seguimos. Como carajo nos equivocamos, mierda. Pero esto salió al aire. Ofrendas urbanas. Arte accidental.